decían ustedes. Una que se estrenó hace 16 años y otra más reciente. Y además, el nombre del personaje que sale en esas dos películas. Un personaje que es una especie de alter ego del propio escritor. Si lo saben, mándennos un email a nuestra dirección de correo, oyente@loqueyotediga.net. Esta semana sorteamos 15 DVDs de Ella, Él y Hasta que nos cede la cadena TCM. Mucha suerte y recuerden que el concurso se cierra el miércoles. Termina aquí la edición de tarde del programa El Cine. Ahora nos vamos al Estadio Vicente Calderón, porque allí va a comenzar el concierto, no ya del año, ni de la década, el concierto de cuatro décadas, el concierto que conmemora los 40 años de los 40 principales. Así que enhorabuena a los compañeros de 40, adelante, y nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene, adiós. El Cine en la SER. Los número uno de 40 en concierto, con el patrocinio de Movistar y la colaboración de El Corte Inglés. Hemos crecido. La emisora que nos ha mostrado las novedades de los más grandes artistas, nacionales e internacionales. La primera cadena de radio que apostó por la música 24 horas al día. Los 40 se han hecho eco de todas las tendencias musicales de los últimos 40 años. Del pop de los 60 a la nueva ola de los 80. Del rock a las baladas. De los cantautores a la música de baile. Nuestra casa han pasado los comentaristas musicales más prestigiosos, entre ellos el más querido y recordado, el gran Joaquín Luqui, uno de los símbolos musicales de este país. Pero los 40 principales son también sinónimo de música en directo. Desde el principio, los 40 apoyaron la música en vivo con El Gran Musical, un programa que fue cita obligada para los artistas más potentes de los años 60, 70 y 80. En el 92, Bon Jovi inauguró otra de nuestras marcas, los conciertos básicos, por los que ya han pasado más de 120 artistas, de la talla de Alejandro Sanz, Maná, El Canto del Loco, Juanes, Amaral, Eros Ramazzotti, Pet Shop Boys, Green Day o Rem. En 1998, los 40 crearon Principales Solidarios, un festival benéfico que, en vísperas de Navidad, nos trae en directo a los artistas triunfadores del año. Los 40 cumplen 40 años y en este tiempo nuestra familia ha crecido. En la actualidad, los 40 se han abierto a otros medios, como el canal 40TV, la revista 40 o el portal los40.com. Además, la marca 40 se ha instalado también en México, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Argentina. 40 años después, los 40 se mantienen como la radio musical líder de este país. Gracias, por supuesto, a todos vosotros, los oyentes, y también a la colaboración de los artistas. Sin vosotros, eventos como el de hoy nunca habrían sido posibles. Gracias otra vez a todos. Con los 40, ni un día sin música. Doce minutos faltan para llegar a las 7 de la tarde, una antes en Canarias. Saludamos a todos los oyentes de los 40 principales, Cadena SER, Cadena Dial, M80 Radio, Máxima FM y Radio Lé, que acabamos de unirnos para ser espectadores de un acontecimiento histórico en el mundo de la música de nuestro país. Nos encontramos en el Estadio Vicente Calderón, a orillas del río Manzanares, en la capital, encima del escenario donde a las 7 en punto de la tarde va a dar comienzo el concierto con el que celebramos el 40 aniversario de los 40 principales. un espectáculo que calificamos de histórico porque nunca antes se había reunido en un escenario un elenco de artistas tan numeroso e importante como el que vamos a descubrir durante las próximas horas. En nombre de todo el equipo que va a hacer posible esta histórica retransmisión, recibe un cordial saludo de Kiko Béjar y de mi compañero Ramón Redondo. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. Saludos a todos. La verdad es que estamos teniendo esa sensación desde hace unos segundos, la piel de gallina, de que estamos viviendo una retransmisión histórica. Histórica por la cantidad de gente que va a seguir este concierto esta noche. Estamos en directo desde el Calderón a través de la radio, y por la magia que vamos a intentar nosotros plasmar a través de un aparato tan mágico como la radio. Por cierto, que ya se ha desvelado el listado de artistas. Algunos medios hacían su quiniela en estos últimos días sobre las canciones que se van a tocar, pero ¿qué podemos, Ramón, adelantar que no se haya dicho ya? Tienes razón en que es un evento especial en el que todo el mundo ha querido estar, porque va a haber una sucesión de artistas importantísimos, todos ellos para la música, para los últimos 40 años de música de nuestro país, que además van a ir saliendo al escenario de manera encadenada. Cada uno de los artistas irá invitando a otro, que compartirá con él un dueto, y a su vez dejará espacio para que se vaya renovando ese grupo de músicos, de artistas, de solistas, al fin y al cabo, sobre el escenario del Fondo Norte del Calderón, que es donde nosotros también nos encontramos. Por supuesto, organizar un evento de estas características no es nada fácil, y de hecho ha sido posible gracias a una persona que lleva muchos años en esto de la música y que es el productor musical del evento. Estamos hablando de Carlos Narea. Ramón, estás con él, ¿verdad? Pues sí, en efecto estamos con Carlos Narea, el productor artístico del concierto que estamos a punto de ver, responsable último de todo lo que ocurra musicalmente sobre el escenario de Vicente Calderón. Carlos, ¿cómo estás? Yo muy bien, expectante. Estamos ante una ocasión sin duda histórica, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo porque es histórica y posiblemente única, ¿no? Lo hemos comentado, que es muy difícil que toda la gente que va a estar hoy cantando juntas vuelva a coincidir en un mismo evento, ¿no? ¿Tú crees que resume lo que vamos a ver esta noche en directo, resume perfectamente esos 40 años de historia en lo musical que tiene nuestro país? Es muy difícil que lo resuma. Siempre va a haber canciones que a lo mejor alguien extrañe, artistas que podrían haber estado, que obviamente pues tampoco pueden estar todos, porque si no hubiéramos tenido que hacer una especie de Woodstock aquí de 3 días, si hubieran estado todos los que tienen que estar y tocar todos los temas. Lo que sí hemos intentado es que estén lo más posible, y sobre todo que los que están sean esos mega hits, que la gente desde el principio hasta el final puede estar cantando, si quiere, todos los conocen todos los temas, ¿no? Se puede incluso decir que algún tópico se romperá, porque esta noche se va a demostrar que hay buenas relaciones entre los músicos. Todos van a compartir escenario antes de su actuación y después, digamos, ¿no? Es una especie de enlazado muy especial. ¿Se llevan bien? Tú que has estado en la preparación, en la gestación de esto, ¿se llevan bien nuestros músicos? En general, señor, todo muy bien. La verdad es que todo el mundo me decía, uy, te va a costar mucho armar todo eso, y la verdad es que ha sido mucho más fácil de lo que en principio se podía temer. Se lleva todo el mundo bien y van a compartir muchas más cosas. Van a compartir una banda espectacular con la que están casi todos tocando. Hemos estado pasándonos muy bien ensayando. Llevamos ya más de un mes y medio ensayando, montando los temas, y han ido ellos pasando por la sala. La verdad es que esta hora ha sido muy divertido. Podía seguir esto y podíamos hacer una gira. Podíamos coger todo esto y llevarlo de gira por Europa. Oye, ¿algún consejo tanto, bueno, en principio para los músicos, pero también para nuestros oyentes, aplicable esta noche para aguantar tantas horas? No les va a costar, que se relajen, que se cojan ahí un picnic y que disfruten. Y estoy convencido que cuando termine van a decir, ya ha pasado tanto tiempo, yo no me había dado cuenta. Carlos, muchas gracias y enhorabuena por todo esto que vamos a ver y a disfrutar juntos. Por favor, que disfrutéis. Muchas gracias a vosotros. Bueno, las palabras de Carlos Narea contándonos un poquito cómo se ha gestado todo esto. Quedan 6 minutos y 40 segundos para que comience el show. Hay que recordar que al principio, esto va a ser antes, va a ser dentro de minuto y medio, van a salir los maestros de ceremonia, harán la correspondiente presentación y a partir de ahí serán los propios artistas los que se van a ir dando paso los unos a los otros, un formato nunca visto. La verdad es que es lo que comentábamos antes, que la sorpresa estará a flor de piel un poco y cualquier cosa puede pasar sobre el escenario del Calderón. Además, el público no conoce el nombre de los artistas que van a salir, pero no sabe el orden, no sabe en cierta medida tampoco las canciones que van a interpretar unos y otros, y ese factor todavía le da mayor suspense, si cabe, a este evento que estamos a punto de lanzar. Yo mismo estoy súper nervioso, Kiko, entre otras cosas también porque estar en el césped del Calderón debutando pues tiene su miga. Hablando de césped de color verde, me ha venido a la cabeza el logotipo de Intermón Oxfam. Intermón Oxfam es la ONG que hoy está también capitalizando un poco nuestra atención, porque todos los beneficios de este concierto van a ir a parar a Intermón Oxfam dentro de su campaña Ni un día sin agua. Mueren casi 2 millones de niños cada año, 5.500 al día y uno cada 15 segundos por la falta de algo tan básico como el agua. Niños que beben agua contaminada incluso también para sobrevivir. Y ahí es donde Intermón Oxfam va a invertir, sobre todo en la zona de Etiopía, todos los beneficios recaudados hoy.